Hoy es miércoles 7 de mayo de 2014 y esto es Berrio Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? Incorporación de la nueva agente de igualdad. Así es, Garasi. Hace unas semanas anunciábamos la designación vía concurso oposición de este puesto y el pasado lunes se incorporó ya a su puesto la nueva técnica de igualdad del Ayuntamiento de Berriozar, Amaya Zalba. Zalba relevará al actual técnico que hacía las veces de técnico de deportes y de igualdad, Josu Bayo. Charla coloquio con la profesora de Historia de la Escuela de Artes y Oficios, Chusa García Camón. Dentro de los actos programados para la Semana de la Fotografía, esta es la primera charla coloquio en la que la profesora de Historia de la Escuela de Artes y Oficios, Chusa García Camón, hablará sobre la relación que ha tenido desde sus inicios la fotografía con el arte. La cita esta misma tarde a las 8 en el Kulturgune. Alerri Urrats con la Gazte Asamblada. La Gazte Asamblada ha organizado un autobús para acudir a la fiesta en favor de las Ikastolas de Iparralde, que tradicionalmente se celebra en Sempere. Los tickets para este autobús se pueden adquirir en el Bar Caleberri y en el Quirol Taberna por 10 euros. Cena de EH Bildu. La coalición EH Bildu celebrará este sábado día 10 una cena en la Sociedad Zulualay. Las entradas a la misma se pueden adquirir por 10 euros para personas jóvenes y paradas y por 15 para el resto. Y concierto de Javi Zurieta y Escarabajos. Así es, Garasi. El vecino de Berriozar, Javi Zurieta, junto con el conjunto pamplonés Escarabajos, ofrecerán un concierto este sábado a las 9 de la noche en el auditorio de la Escuela de Música. Las entradas para el mismo se pueden adquirir por 7 euros de venta anticipada o 9 euros en taquilla. La entrada incluye el concierto y una consumición en un bar que se instalará en las inmediaciones de la Escuela de Música. Y abrimos esta sección de información deportiva hablando de montaña. Así es, Garasi, ya que el próximo domingo, día 11 de mayo, los amigos de la montaña marcharán al Collado de Urquega para ascender la cima del Ocoro. Y sin dejar los deportes, Xavi, Berriozar se hace con 3 segundos puestos en la final de los Juegos Deportivos de Navarra 2014 de Taekwondo. Los Juegos Deportivos de Taekwondo se disputaron el pasado domingo en el Polideportivo de Berriozar, en los que Mendialdea Quirol Elkartea se hizo con 3 segundos puestos para los deportistas Marco Moreno en la categoría infantil peso mosca, Aitor Sangu en cadete masculino peso gallo y Lander Lacasta en la categoría junior masculino peso pluma. Momento este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Pues parece que el tiempo que tenemos para hoy va a ser cuando menos apacible, ya que la predicción nos dice que tendremos un cielo muy nuboso a primeras horas, pero habrá una disminución de la nubosidad durante las horas centrales del día, tendiendo a quedar poco o parcialmente nuboso con nubes altas. Viento flojo de componente norte, flojo a moderado del noroeste durante la tarde-noche y las temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.